un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles, de piedra invisibles. ¿Y tú? ¿Quién creyera? No los ve siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno. Había una vez una nenita que iba de regreso a casa, a la casa de su hermana y la mamá. Pero la mamá ya había muerto porque era viejita. Pero iba a buscar comida. Volvió. Cuando vino, tocó la puerta, pero la hermana no respondió porque estaba durmiendo. Y se sentó a comer. Ella se despertó y vio a su hermana. Y se despertaron, comieron la comida y se fueron a jugar. ¡Vamos a jugar! Pero vino una tormenta y tuvieron que ir a casa. Después de todo esto, miraron un poco de televisión y se fueron a la cama. Después del otro día, fueron con a jugar al patio. Buscaron comida, se fueron a comer, durmieron un poquito más. Y así este cuento termina. Colorado, este cuento termina. Naila. ¿Encontrás otro cuentito? ¿Cómo Berta conoció a su gato? Fue algo bastante casual. Un día Berta salió a comprar una lata de tomates, pero se confundió y compró un queso. A cualquiera le puede pasar. Pensaba volver a su casa caminando, pero se confundió y subió al colectivo 71. Pensaba bajarse en la casa de su amiga Susi, pero se confundió y bajó en la puerta del Circo Filastrín. Entró. La función acababa de empezar. Estaba actuando el mago. Berta se sentó en la primera fila. Le gustan mucho los magos. Si son chinos, más. El mago metió una zanahoria adentro de un sombrero y la sacó convertida en un conejo. Después, metió un puñado de maíz y lo sacó convertido en una gallina. Después metió una hoja de lechuga y la sacó convertida en una tortuga. Berta aplaudía como loca. ¡Quería más! Por desgracia, al mago se le habían terminado los ingredientes. Berta, entusiasmada, le prestó su queso. Estaba segura de que le iba a devolver un ratón. Pero el mago se confundió y le devolvió un gato. Desde entonces lo tiene en lugar del ratón y del queso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.